Vamos con una de las secciones, una de las buenas costumbres habituales de la mañana cada lunes, hablar con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. En el día de hoy, como siempre, va a tratarnos, va a desglosarnos una noticia sanitaria aparecida recientemente en la prensa, hablará de un tema y también, por supuesto, en cuanto a las preguntas al médico, hablará de una de las preguntas frecuentes, ¿no?, que suelen llegar a las consultas. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete. Y nada, decirle que optimismo al comienzo de la semana, que peor de lo que estamos, muchos no van a estar. Así que a partir de ahora espero que cada vez el trabajo y la ilusión pues vaya aumentando. Esperemos que sí. Hombre, yo te voy a decir la verdad, Antonio. Tal como están las cosas, a nivel general, sobre todo algunas personas que de verdad que lo están pasando mal, por motivos económicos principalmente, esto de vender optimismo desde la radio, hombre, yo lo hago desde lo más profundo en mi corazón, pero sé perfectamente que hay personas que escuchan Radio Guadalete que dirán, bueno, sí, mucho optimismo, todo lo que tú quieras, pero yo tengo este panorama por delante. Como digo, es complicado, yo lo sé, pero en fin, no sé, sonreír al mal tiempo se dice muchas veces, es una terapia positiva psicológicamente hablando, pero es muy difícil, hay que reconocerlo. No, pero se supera. Yo me acuerdo, bueno, soy mayor que tú, bueno, tengo mayor edad, soy más edad que tú, y yo me acuerdo cuando era chico, íbamos con calcetines, con pantalones cortos, hacía un frío que pelaba, no había las manos frías cuando íbamos al instituto, estábamos retirados. Sí, eran condiciones diferentes. Desde luego, esto hace ya 40, 50 años, y la vida ha cambiado mucho y no podemos volver atrás. Pero, en fin, que todo se pasa, es decir, que la vida, lo que pasa, claro, como tú dices muy bien, hay personas que lo están pasando muy mal, porque en ellos se ha cebado la crisis con especial dureza. Pero, en fin, que se supera, ¿eh? Que hay que tener paciencia, ilusión y seguir trabajando. Y dice, bueno, seguir trabajando si estoy parado. Bueno, ya lo hemos dicho otras veces, buscar las cosas con ilusión y procurar hacer talleres, cursos, aprender lo que sea, alguien que te enseñe, pero no estarse mirando las nubes, tumbado en una máquina diciendo que estoy parado y que esto está muy mal, sino, sufrirlo porque no hay otra solución, pero mirar hacia adelante y procurar hacer algo, aunque sea formarse, aunque dices que soy mayor, tengo 50, lo que sea, siempre se puede aprender en la vida. Aunque sea podar un olivo, podar, yo que sea, algo, siempre hay cosas que se pueden aprender. Por supuesto que sí. Pues Antonio, empezamos ya con el primer tema del día, en este caso la noticia sanitaria. Una fallecida y tres heridos por intoxicación en Sierra Nevada. Volvemos al tema que tú trataste ya hace, si mal no recuerdo, un par de semanas, fue la semana pasada, no recuerdo exactamente, al tema de la ingestión de gases tóxicos provenientes de la combustión de calderas, calentadores y todo lo demás. Sí, esto ha ocurrido, la noticia tiene fecha de la agencia EFE del 15 de febrero, es decir, que es muy reciente, que no es que estemos ahora en diciembre con mucho frío, sino que es reciente. Entonces, la noticia nos informa que en Monachil, en Granada, a consecuencia de una intoxicación posiblemente por monóxido de carbono, es decir, este gas que desprende las calderas y las estufas y los tubos de escape de automóviles, pues se ha producido una defunción y otros tres familiares de la víctima pues se han visto afectados, han aparecido inconscientes en la casa. Le avisaron a la Guardia Civil, tuvieron que forzar la entrada porque estaba cerrada y se encontraron con que, ya digo, una señora pues había fallecido y tres personas, el marido y un hijo y otra y una chica, pues estaban muy mal estado y están en el hospital. Con esto queremos recordar que en esta época de febrero todavía hace frío, todavía hay estufas encendidas, todavía están las chimeneas y que hay el peligro de que una combustión inadecuada de estos medios de calefacción pues puedan originar una intoxicación por este gas, por el monóxido de carbono que se llama. Es un gas que no tiene olor, no es irritante, por lo que su exposición puede pasar totalmente desapercibida, no nos damos cuenta. Además, es un gas que pesa menos que el aire y que, por tanto, se acumula en las zonas altas en los casos de incendios. Por eso siempre en los incendios se recomienda que cuando uno tenga que moverse por el sitio del incendio para salir de él, pues lo haga agachado, lo haga a gatas, para que evitar que pueda inhalar este gas, que ya digo que como no irrita, como no tiene olor, pues no nos damos cuenta. Solamente cuando aparecen los síntomas es cuando ya nos percatamos. Pero ya digo, hay veces que está uno dormido, está echando la siesta o está por la noche dormido y no despierta, simplemente no despierta. Si está uno despierto todavía y es por la tarde y estamos haciendo cualquier faena, pues entonces podemos tener dolor de cabeza, mareo, zumbido en los oídos y nos damos cuenta de que algo está pasando y salimos. Pero ya digo, si nos coge dormido, pues es muy peligroso porque este gas monóxido de carbono, que ya digo, que se desprende en muchas estufas, en los braseros, las copas, las chimeneas, cuando no arden bien, pues penetra en nuestro organismo a través de la respiración, llega a los pulmones y de los pulmones pasa a la sangre. En la sangre se une a los glóbulos rojos, que es donde está el oxígeno, y entonces lo que hace es desplazar el oxígeno. Le da dos patadas y fuera, porque es como un imán. Es decir, este gas es como un imán. Se pega a los glóbulos rojos 200 veces, unas 250 veces, con más facilidad que el oxígeno. Entonces el oxígeno queda desplazado y no llega a las células, no llega a nuestro cuerpo y nos morimos asfixiados. Es una asfixia, pero no porque no entre aire en nuestros pulmones, que es otro mecanismo de asfixia, por ejemplo, cuando nos metemos debajo de agua en una piscina y no respiramos, sino aquí sí, aquí entra el aire, pero como este aire lleva esta sustancia venenosa, este gas, pues este gas entra dentro del glóbulo rojo, como hemos dicho, lo desplaza y no llega oxígeno a los tejidos, a nuestros órganos. Entonces es una asfixia interna. Este es el mecanismo de acción. Y el tratamiento, pues, es, si nos damos cuenta, pues inmediatamente salir, respirar, y a las personas que se han rescatado, que están inconscientes o que están mal, pues administrarle oxígeno. El oxígeno a altas dosis, muy concentrado, es la única forma de desplazar de los glóbulos rojos a este gas. No hay otra solución. Es decir, bueno, hay otras para las complicaciones y demás, pero lo importante es desplazar este gas de donde está, que es de los glóbulos rojos, mediante la administración de oxígeno. Hay que recordar también que el monóxido de carbono también sale por el tubo de escape de los coches. Y, por tanto, una de las recomendaciones también muy importante es que en los sitios cerrados donde hay coches, mucho cuidado con tener el coche, el motor encendido durante mucho tiempo, porque este gas está saliendo por el tubo de escape. Aunque sea un poco, en fin, macabro, recordar que, por ejemplo, en la Alemania nazi, una forma que tenían de exterminio con los judíos eran conectar al tubo de escape de los camiones un tubo que y después introducían donde estaban los judíos. Y entonces una forma de exterminio que tenían los nazis, para que veamos lo potente y lo peligroso que es el gas de monóxido de carbono y del que sale del tubo de escape de los coches. Cuidado de los sitios, ya digo, donde estén cerrados, y sobre todo si hay niños ancianos que son los más propensos a intoxicarse porque sus estructuras son más débiles que los adultos sanos. El monóxido de carbono, podríamos decir, Antonio, que es un asesino silencioso. Totalmente. Mira, como anécdota podemos decir, también en algunas cuevas, en algunas minas, en las minas sobre todo, hay muchos gases, se desprenden gases, las minas de carbón y otro tipo de minas, se desprenden gases, y uno de ellos es el monóxido de carbono. Y entonces, como muchos oyentes saben, era normal entrar en las minas, o, bueno, ahora ya hay aparatos muy sensibles, pero antes se entraba con un pajarito, una jaula de un pajarito, y o con perros. Si el perro hay gases que son más densos que el monóxido de carbono, y entonces van en el suelo, entonces el perro al respirar pues se moría antes que la persona que estaba más alta. Pero hay otros gases como el monóxido de carbono que está en alto, y entonces iban con un pajarito, una jaula de un pajarito, y si el pajarito lo ponían en alto, y si el pajarito se moría, significa que arriba había gases. Entonces, fíjate la importancia que tienen que en los sitios cerrados la ventilación. Por supuesto que sí. Por cierto, Antonio, mientras que estaba escuchándote, porque te iba a hacer la pregunta, pero la he buscado en Google y me he encontrado con la respuesta. Te iba a preguntar si existen aparatos que detecten la subida casi letal, ¿no? Y digo casi porque evidentemente que nos avisen antes de que llegue a ser letal para que no, en fin, nos quedemos allí fritos, ¿no? Sí, sí, lo hay. De la sí, presencia. Y estoy viendo uno, bueno, que vale 22 euros tan solo. Sí, sí, hay aparatos que lo determinan. Lo que pasa es que normalmente las casas no se suele tener. Sí, hombre, si una persona está en un ambiente donde puede haber concentraciones de monóxido de carbono porque continuamente está la chimenea o tiene miedo de que eso, yo les recomiendo de que sobre todo esté muy ventilado, es decir, el sitio donde haya chimenea, estufa y demás, que esté muy ventilado. Y por supuesto, quien tenga brasero de carbón, de picón, que no lo deje nunca, nunca por la noche en el sitio donde va a dormir y ni donde echa la siesta, es decir, que el brasero de picón, y si uno nota dolor de cabeza o que empieza a dormirse, sacarlo el brasero al patio, pero nunca en una habitación cerrada, donde estemos dormidos, donde no nos demos cuenta de que nos podemos estar intoxicando. Pues perfecto, además este tiene en sus especificaciones, dice que cuando pasa el monóxido de 300 partes por millón, que es la parte que puede ser ya peligrosa, empieza a pitar, y tenemos tiempo suficiente para abandonar la estancia. No voy a decir ni siquiera la marca porque parece enteramente que estoy haciendo yo promoción del aparato, pero sinceramente, Antonio, para las personas, como tú has dicho, que tengan braseros, que tengan chimeneas y demás, yo creo que no estaría de más, ¿no?, una pequeña inversión para tener esta seguridad en el domicilio. Totalmente, sí, que todos los años, por desgracia, bueno, ahora precisamente, ya digo, aquí cerca en Granada, pero en fin, esto está en toda España y es muy frecuente ver en la prensa de vez en cuando alguna noticia donde aparece esto, excursionistas que van a albergues de montaña donde hace mucho frío, las estufas que no están correctamente inspeccionadas, otras veces las propias casas, ¿no?, los propios domicilios con los braseros de butano o los braseros de picón o chimeneas. Siempre, todo el año, por desgracia, tenemos, además de los incendios caseros por las estufas, pues tenemos el problema de alguna defunción por causa de la intoxicación por este gas de monóxido de carbono. Pues dicho queda. Antonio, por cierto, esto que hay simplemente como dato, que estoy acordándome de mis tiempos de tercero de bus, ya hace tiempo bastante, por cierto, que ya no existe eso, ¿no? De la nomenclatura química del monóxido era CO, ¿no? Porque el dióxido de CO2, el monóxido es CO, ¿no? El dióxido o anhídrido carbónico. Yo estudié, cuando yo estudiaba era anhídrido carbónico, CO2. Ahora se llama dióxido, bueno, siempre tenemos dióxido de carbono. Y el monóxido de carbono, la abreviatura es CO. C de Cataluña y O de Oviedo. Ajá, perfecto. Claro, carbono y oxígeno, evidentemente. Claro. Bueno, pues nada, Antonio, vamos a pasar al tema del día. Vas a hablar de algo que puede sonar familiar o no, según la persona que nos esté escuchando. Para mí suena bastante lejano. ¿Para qué te voy a engañar? Endometriosis. Sí. Lo he dicho hasta mal. Endometriosis. Sí, sí. Ahora. Es una palabreja que, como otras muchas, pues medicina hay muchísima. No, te voy a adelantar una cosa. Yo ahora estoy preparando un libro en donde el fundamento, un libro de medicina, que va dirigido a todos mis pacientes, bueno, y en fin, es de un libro de divulgación, hablando de las palabrejas médicas, la terminología médica, es lo mismo que estamos hablando realmente, es una recopilación de lo que hablamos en Radio Guadalete, pero por escrito, para tenerlo por escrito, en donde todas estas palabrejas se explican, porque son muy frecuentes. Lo que pasa es que, como usamos términos médicos, pues parece que es una enfermedad rara o algo así. Mira, ten en cuenta que la endometriosis es una de las principales causas de que los matrimonios o las parejas no tengan hijos. Fíjate si será. Y tanto es así de que la infertilidad se da, es decir, no poder tener hijos, se da aproximadamente en personas que no tienen ninguna enfermedad detectable, en un 10 o 15% de la población. Pues bien, en las personas, en las mujeres que padecen esta enfermedad, es el doble. Es decir, una de las principales causas para no tener hijos. De tal manera que cuando una pareja, una señora, no puede quedarse embarazada, busca tener hijos y no tiene hijos, una de las primeras cosas que se estudian es si tiene endometriosis. Y entonces viene la pregunta que tú me decías, ¿y esto qué es? ¿Qué es la endometriosis? Bueno, primero vamos a explicar una sencilla... hay que tener un concepto muy claro. Primero, ¿qué es el endometrio? Porque la palabra endometriosis viene de endometrio, enfermedad del endometrio significa, o si significa trastorno, enfermedad, pues endometrio es una afección, el endometriosis es una afección del endometrio. ¿Y qué es endometrio? Bueno, pues sencillamente, es una piel, es una mucosa húmeda, una piel húmeda, que eso es una mucosa, que está dentro de la matriz, que recubre la matriz. Para tener una idea, igual que en nuestra boca, tenemos los dientes, la lengua, y tenemos una piel que recubre la boca por dentro, que está húmeda, gracias a la saliva, y esta piel que tenemos en la boca, cuando nos damos un mordisco, o cuando tenemos un poquito de infección, pues se nos hace una llaguita, tengo una llaga en la boca, y es que lo que me duele, y es porque está roto. Al cabo de unos días, pues se regenera y se recupera y ya está, ¿no? Pues la boca, todas las partes de los tubos o los conductos de nuestro cuerpo están cubiertos de una piel húmeda, como la boca. Pues la matriz por dentro tiene una piel húmeda también, que se llama endometrio. Endo significa dentro y metrio matriz, dentro de la matriz, dentro del útero. La piel que recubre a la matriz por dentro se llama endometrio. Y este endometrio es el que cada mes la mujer expulsa con la regla. cuando cada 28 días aproximadamente, otra cada 30, en fin, pero aproximadamente cada 28 días, una mujer no se haya quedado embarazada, pues entonces esta piel que recubre la matriz por dentro se expulsa. ¿Y cómo se expulsa? Pues junto con sangre, se rompen unos vasos sanguíneos que hay debajo de esa piel, y estos vasos sanguíneos, al romperse, producen una pequeña hemorragia que empuja la piel y la rompen. Y entonces es cuando sale. Esta piel sale con la regla y se regenera otra. Aparece, es decir, una vez que a los 4 o 5 días ha dejado de sangrar, pues crece otra piel, otro endometrio. Pues bien, ¿qué ocurre en la endometriosis? Pues esta piel endometrio que está dentro de la matriz, que solamente está en el endometrio normalmente, hay veces, muchas veces por un mecanismo no bien conocido todavía, algunos creen que es debido a que en la sangre de la matriz de la regla, en vez de salir por la vagina, pues se introduce por las trompas y salen al vientre, en fin, es una de las teorías, pero en fin, lo cierto y lo fijo es que este endometrio, esta piel de la matriz, además de existir dentro del útero, también aparece en otras zonas del cuerpo, por ejemplo, rodeando los ovarios, en las trompas, hay veces que hasta se aparece en el intestino, en el resto de la parte final del intestino, y cuando se va a dar de cuerpo, cuando se va al baño, pues duele. Otra vez está hasta en la vejiga de la orina, dentro de la vejiga, y puede aparecer sangre en la orina, porque una de las características que tiene es que cada 28 días este endometrio, esta piel que está en otros sitios diferentes de la matriz, crecen como si estuviera en la regla y hasta sangran, como si estuviera una regla fuera de la matriz, es una regla en la barriga, una regla en la vejiga, en fin, o una regla en el intestino, ¿no? Esto, ya digo, y es bastante frecuente. Ya digo, esto y además es tan frecuente que lo que ocurre en una de cada 10 mujeres con edades comprendidas entre los 15 y 45 años, es decir, en la edad reproductiva. Si nosotros vemos, por ejemplo, que digo, vamos por la calle y vemos un grupo de mujeres, que haya 20 mujeres, pues tú puedes decir casi perfectamente, pues de estas 20 mujeres hay dos con endometriosis. Lo que pasa que la mayoría de los casos no produce síntomas, no produce molestias, la mujer tiene ese pequeño trastorno de que tiene ese endometrio fuera de su lugar y no tiene síntomas. Ahora bien, la otra mitad sí tiene síntomas. Dice, bueno, un trastorno tan frecuente como la endometriosis, ¿qué síntomas da? Pues es que los síntomas que da son muy propios de mujeres en el sentido de que son, por una parte, dolor en la parte baja del vientre, debajo del ombligo, en el vientre, una pesadez, unas molestias, un dolor, a veces que es permanente y otras veces que se acentúa más durante el periodo. Y uno se cree que ellas se creen que es debido a estas cosas del periodo. Esto, y ya está, no le da más importancia y ya está. Pero es que puede ser debido a que tenga parte de ese endometrio, de esa piel, fuera de la matriz. Hay veces que son dolores, mujeres que tienen dolores en el bajo vientre continuo, es decir, no solamente con la regla, sino durante todo el mes, durante todo el tiempo, y es debido a esta enfermedad. Pero, en fin, la mayoría de las veces hay veces que son leves, son pasajeros, y ella aguanta su dolor, se toma su paracetamol o cualquier cosa y ya está. Pero, ¿qué ocurre? Hay otras mujeres que le afecta mucho, y son, sobre todo, la dismenorrea. ¿Y qué es la dismenorrea? La dismenorrea es fatiga, vómitos, dolor de cabeza, sangran mucho con las reglas y todo esto. En el momento de las reglas, la dismenorrea es una afección que ocurre con las reglas. Es decir, son reglas muy dolorosas, con vómitos, con dolores de cabeza. Es decir, que son normalmente las reglas, sí, puede dar alguna molestia, pero se tolera. Pues estas mujeres tienen una regla muy dolorosa y muy traumática. Y también otra de las características que puede aparecer en la endometriosis es tener dolor con las relaciones sexuales, con el coito. Y sobre todo, muy típico, después, varias horas después del coito. Es decir, que es típico. Entonces, una mujer que tenga dolores casi continuos en el bajo vientre o que se acentúan demasiado, es decir, que muchas veces hasta se tiene que dar de baja en el trabajo durante la regla, que aparece, ya digo, con regla muy abundante en ocasiones y con dolor de cabeza, vómitos, es decir, que es algo espectacular, y que tengan molestia a tener relaciones sexuales, hay que descartar que tenga la endometriosis, porque hay que aplicarle tratamiento. Y sobre todo si una mujer busca tener hijos y no los tiene. Entonces, una de las primeras cosas que hay que estudiar es si tiene endometriosis, porque esta piel puede ocurrir que esté atascando, obstruyendo las trompas de Falopio. Y como sabemos, el ovario expulsa un óvulo, una célula, expulsa el óvulo que pasa a las trompas y desde las trompas a la matriz. Si esta trompa está obstruida por esta piel, por este endometrio, pues el óvulo no sigue ni el espermatozoide. Ahí hay un tapón que impide que se una el óvulo y el espermatozoide. Entonces, ya digo, es importante ante estas circunstancias de dolor intenso, que la dismenorrea durante la regla, o molestias permanentes en el bajo vientre, o mujer que no puede tener hijos, acudir al ginecólogo porque le hará un estudio y averiguará si tiene esta enfermedad. Pues muy bien, dicho queda. Bueno, lo que sería interesante saber, sí, aunque claro, esto a muchas mujeres, más que nada el título informativo es cómo se diagnostica, cómo averigua el ginecólogo esto. Uh-huh. Pues primero, como hemos dicho, la sospecha. Ante los síntomas, ante no poder tener hijos, dolores muy intensos con la regla, con dolor de cabeza, con vómitos, con náuseas, pues que hasta obligan a no poder ir a trabajo, no poder estudiar, pues sospechar que puede tener endometriosis, se sospecha. Entonces la confirmación consiste en ver cómo, en qué lugares está este endometrio, esta piel que debería estar dentro de la matriz porque está en otro sitio. Entonces, como el sitio más frecuente es el vientre, pues se hace un pequeñito corte en la barriga, cerca del ombligo, y se mete un tubo, que eso se llama laparoscopia. Este tubo tiene en su punta, en su extremo, tiene una luz, y con esta luz pues vemos el interior del abdomen, se ven unas manchas de color chocolate o de color rojo oscuro, y esas son la piel del endometrio. De todas maneras, se confirma, pues, ya que ha metido el tubo, pues a través del tubo mete una pinza y saca una muestra, un pellizquito, y saca esa muestra, y esto después se ve con el microscopio y se ve si es tejido del endometrio, si corresponde realmente a eso. Y entonces, pues, el tratamiento consiste, pues, de camino que lo está viendo, pues lo va quemando o lo va extrayendo, o va limpiando toda esa piel que no debería estar ahí, todo ese endometrio, lo va limpiando del abdomen, del ovario, de alrededor de la matriz, de todo el sitio donde se vea. Y después se dan hormonas, unas pastillas de hormonas, muchas veces son anticonceptivos, que impiden que este endometrio, que esta piel, siga creciendo y siga invadiendo otros órganos. Hay veces que está tan extendido dentro del vientre que con el aparatito este, con el tubito este, no puede extraerlo todo. Entonces hay que hacer lo que se llama una laparotomía. La laparotomía consiste en hacer una raja más grande en el vientre, como cuando se hace una cesárea, un vientre, para poder entrar bien en la cavidad abdominal y limpiar toda esta piel que no debería estar por ahí, no debería estar puesta en ese sitio. Pues muy bien. Y tener presente que esto no es cáncer, esto no tiene nada, aunque sea algo que está invadiendo otra zona, esto no tiene nada que ver con el cáncer. Uh-huh. Y no hay que tener ese miedo. Antonio, por cierto, ya para terminar una pregunta, el tratamiento, en este caso, la toma de anticonceptivos... Mejora. ¿Puede prevenir la endometriosis? No prevenirla, porque todavía no se sabe exactamente por qué se produce. Ya. Es decir, normalmente prevenir es que no aparezca. Normalmente, si a lo mejor toma anticonceptivo, a lo mejor tiene la endometriosis, lo que pasa es que no lo sabe porque no le da molestias, lo que pasa es que tiene menos molestias porque está tomando anticonceptivo. Que si no lo hubiera tomado desde un principio, seguramente estas molestias hubieran sido más. Pues perfecto. Pues puede ser que no lo tenga la endometriosis, tampoco todo el mundo lo tiene. Una de cada 10 mujeres, pero es bastante, ¿eh? Es decir, una de cada 10 mujeres que tenga endometriosis es una frecuencia muy alta. Uh-huh. Lo que pasa, yo digo, que muchas veces no da molestias y ya está, ¿no? Pero que no es una enfermedad rara. Pues perfecto, Antonio. Ya para terminar, en la sección de preguntas, nos vas a hablar acerca de para qué sirve exactamente la ecografía del corazón. Sí. Una de las pruebas más importantes que se hacen a las personas para ver cómo está su corazón es la ecografía. Me van a hacer una ecografía. Bueno, ¿y eso para qué sirve? Bueno, la ecografía, en fin, yo creo que casi todos los oyentes de Radio Gobernador más o menos saben de qué consiste. Consiste en enviar unas ondas que chocan contra los diferentes órganos, rebotan y se analizan con un ecógrafo, un aparato especial que se llama ecógrafo. Bueno, con la ecografía, parecido a la radiografía, pero diferente en el aspecto de que la radiografía lo que se manda son unos rayos X, que atraviesan el órgano y después se depositan contra una placa de fotografía y la impresionan. Aquí no, aquí ya digo, son ondas, aquí no son radiaciones, aquí son ondas, como la onda del sonido, como en fin, tipo de estos que chocan y se botan y entonces cuando la vemos. Por eso se puede emplear en las embarazadas, porque los rayos X pueden lesionar al niño, con esa radiación tan fuerte. La onda rebota y no lo lesiona. Pues estas ondas, cuando se aplican al corazón, pues llegan, salen desde el instrumental, desde el emisor, chocan contra todas las partes del corazón, contra la aurícula, contra el ventrículo, contra las paredes, rebotan. Entonces podemos ver el corazón como si lo hubiéramos sacado del pecho y lo hubiéramos abierto con un cuchillo. No es tan exacto, pero en fin, nos da una idea bastante grande de cómo está el corazón por dentro. Y entonces podemos ver si, por ejemplo, hay coágulos, si, por ejemplo, una válvula está rota. Las válvulas son unas pequeñas membranas que separan la aurícula de los ventrículos. Podemos ver cómo se contrae el corazón, si el corazón se contrae con fuerza o no se contrae con fuerza, cómo sale la sangre. En fin, el ecógrafo es un instrumento muy importante, es un aparato muy importante, y a través de la ecografía podemos ver cómo se contrae el corazón, cómo funciona y cómo son sus partes. Eso es la importancia que tiene para verlo, ya digo, funcionar en directo. Pues perfecto. Antonio, con esto hemos terminado ya por el día de hoy. Antes de terminar, me gustaría comentarte algo. En este caso te voy a hacer una recomendación, si me lo permite. ¿Eh? Y también, por supuesto, al resto de oyentes de Radio Guadalete. Sí, por cierto. Ayer domingo, Antonio, estuve viendo en La Voz de Televisión Española un documental, que por cierto también se ha emitido en Odisea, en el canal Odisea, interesantísimo, que de verdad me dejó, en fin, con muy buen sabor de boca. Se llama Cerebro Automático, la magia del inconsciente, y yo lo recomiendo encarecidamente. Se pueden ver en cualquier página de internet, iba a decir yo no, cualquier página no, obviamente, pero se puede poner en el Google, eso de Cerebro Automático, rápidamente te van a llevar a la página de Odisea, donde se puede visionar, como digo, de manera completamente gratuita, el documental, que dura aproximadamente 53 minutos. Es interesantísimo porque, claro, el documental no habla nada de espiritualidad ni nada por el estilo, sino que todo lo analiza desde un punto de vista científico, médico. Neurocirujanos son los que están hablando, exponiendo sus estudios, sus conclusiones y demás. Y como te digo, hombre, a mí, Antonio, sinceramente, este tipo de documentales me apasionan, todo lo que está relacionado con el comportamiento humano, psicología y demás me apasiona. Pero por otro lado, hay una parte de mí que no gusta de ver este tipo de documentales. Te voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, una de las cosas que se explica con pelos y señales es cómo va reaccionando nuestro cerebro conforme nos vamos enamorando, cómo es el proceso de enamoramiento. Y claro, viendo esto tan perfectamente explicado, tan perfectamente fundamentado, uno empieza a plantearse si somos pura química y no existe nada de espiritualidad. Por eso te digo que este tipo de documentales, por un lado, son fantásticos para el conocimiento, pero matan, lo digo completamente en serio, además, y lo verán ustedes si le echan un vistazo, matan completamente el rigor espiritual de, por ejemplo, un enamoramiento. Que se pierde el romanticismo. Totalmente. Pues vale, pues entraré ahora en internet y lo buscaré, y ya si quieres lo comentamos cuando tú quieras. Pues me parece que sería interesante, ya te digo, se llama Cerebro Automático y se puede ver completamente gratis. Hay muchas webs que hacen el enlace, ¿no?, con el canal de Odisea. Pues estupendo. Impresionante, porque dicen que, por ejemplo, acciones tan cotidianas como abrir una puerta, coger una taza de café, etcétera, la hacemos de forma completamente automática. Es una especie de piloto automático que tenemos en el cerebro. Y también nos dicen, hablando del inconsciente, que el cerebro va 2 segundos por delante de nosotros. Es decir, las decisiones que tomamos, en la mayoría de los casos, las toma el cerebro 2 segundos antes que nosotros podamos analizarlas racionalmente. Muy impresionante, Antonio, impresionante, te lo digo. Incluso hay ejercicios prácticos, te lo digo, que tienes que hacerlo conforme vas viendo el documental y te das cuenta que sí, que tienen toda la razón, y te empiezas a decir, pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Cosa que a lo mejor no te habías planteado con anterioridad, y claro, al verlas así reflejadas una detrás de otra, uno se hace muchas preguntas y da respuesta a muchas preguntas también. Muy interesante. Vale, pues muy bien. De todas maneras, te puedo decir, Pablo, ¿sí?, de que el cerebro humano es tan complejo, y la parte inconsciente, consciente y el pensamiento es tan complejo, que esto nos puede permitir ayudar a conocer algo más, pero que seguramente quedarán muchas cosas, y que el romanticismo nunca se va a perder. Yo espero que no. Desde luego, dar una explicación desde la neurología al romanticismo, en fin, ¿para qué te voy a engañar? Es un poco frustrante. Pero bueno, yo tampoco lo quiero perder, ni mucho menos. Y lo que has dicho completamente es cierto. Yo imagino que en 2013... este documental nos llama la atención, nos deja perplejos, pero a lo mejor dentro de 70 años este documental aparece como algo obsoleto y que tenía errores. Bueno, pues dentro de 70 años lo volvemos a comentar. Seguramente estaremos en el mismo sitio. Pues Antonio, un abrazo muy grande como siempre, gracias, ya me contarás qué te parece. De acuerdo, vale, hasta el próximo día.